se escucha en el campo, en la casa también nos están sintonizando. En el trabajo todos van cantando. Estéreo Carisma 95.7 a todo ritmo. Con ritmos que levantan el corazón. La frecuencia modulada que te alegra. Dispara, se envuelve, combinación. Somos la radio que da la emoción. Estéreo Carisma siempre a todo ritmo. Nos pillan todos sin ningún conflicto. 95.7, la mejor música que te alegra. Desde el amanecer hasta el anochecer, nos hacemos presentes con nuestra música. Estéreo Carisma con toda la música. La casa una nota de alegría, en el campo una melodía. Al trabajo llevamos la energía. 95. Estéreo Carisma. Estéreo Carisma siempre a todo ritmo. Nos escuchan todos sin ningún conflicto. 95.7, la mejor música que te alegra. Empresa de Transportes Lucero de Ispacas SRL comunica a toda la población en general que brinda su servicio en el transporte de pasajeros con salidas diarias de Ispacas a Charco y Anaquío, a Chuquibamba y viceversa. Salidas de Ispacas a Chuquibamba a las 3:45 de la mañana, a las 9:15 de la mañana y a la 1:45 de la tarde. Su retorno de Chuquibamba a Ispacas es a las 10:15 de la mañana, 2:30 de la tarde y a las 10:15 de la noche. Les brindamos comodidad y buen trato a los pasajeros. Se llevan encomiendas y correspondencias. Venta de pasajes en Ispacas, en la calle Lujmani, frente al paradero de Luz del Valle. Para mayor información y reservaciones de pasajes, pueden comunicarse al celular al 957-88-94-64, al 957-88-94-64. Empresa de Transportes Lucero de Ispacas está a su servicio. Desde el inicio de su carrera, Avencia Mesa tuvo conquistado el corazón de todos los que hemos tenido el privilegio de oírla cantar. Ha sido fuente de inspiración para los nuevos artistas. Hoy por hoy, considerada una de las mejores. Y para Tsunami Producciones, aquí está con cariño. Somos amigos, solamente amigos. Ya no tenemos el romance de que hablar. ¡Escúchala cantar! Somos amigos, solamente amigos. Ya no tenemos el romance de que hablar. ¡Vamos, vamos! ¡Cantamos todos! Cotera amigo, solamente amigos. Hemos perdido nuestra amistad. Ser amigos, solamente amigos, hemos perdido nuestra amistad. ¡Ay, ay, ay! Mi cariño y mi respeto para Efraín Ramos, Rubén Mori, en nuestro departamento de Ancash y mi Cuyuchaca querido. De qué hablar. Somos amigos, solamente amigos. Ya no tenemos el romance que tuvimos. Ser enemigos, ambos seremos perdedor. Toma mi mano, yo te brindo mi amistad. Ser enemigos, ambos seremos perdedor. Toma mi mano, yo te brindo. incondicional al artista que nació del pueblo, Avencia Mesa Luna, mujer coraje, sin barrera y límites, hizo llegar su estilo alegre y jaranero al Perú y al mundo. Y con su Navi Producciones, el sello que se impone sin fronteras. Transportes Delgado les brinda el servicio en el transporte de carga, materiales de construcción como cemento, fierro, ladrillo y otros. Transportamos combustible, gasolina, petróleo. Contrate nuestros servicios al celular 959-8263-55. Transportes Delgado, seriedad y puntualidad de nuestro servicio. A su distinguida clientela, artículos de ferretería en general, como fierros, cemento, calaminas, palos de eucalipto, puntales, madera, listones, herramientas en general. También un stock completo de mueblería en general, colchones en todas las marcas y novedades del momento. Venta de abarrotes al por mayor y menor, frutas y verduras, carne y pollo, cerveza, gaseosas y gas. Artículos de minería, ropa de seguridad. Ah, y lo más importante, alquilamos equipo de sonido activo en línea Array. Exclusivo. exclusivo para presentación de grupos musicales y artistas. Contamos con escenario estelar Layer, pantalla gigante, efectos de luces, grupo electrógeno, personal calificado en distintas áreas. Incluye movilidad de ida y vuelta. Visítanos en nuestras instalaciones de Ispacas, ubicado en la quebrada de Jarachine, sin número, frente al terminal terrestre. O llámanos al celular 932-2681-95. También puedes ubicarnos en Facebook como Ferre Bazar Aicano. En Yauce, La Barrera. Bandida, no será como tú quieras, vida mía.